saber qué esperar. Seguir juntando sueños, de esos sueños de los que nunca quisieras despertar. Sin tener por qué soñar, me voy a quedar aquí mirando nacer. Una luz llegó hasta mí y no la esperé. En un lugar del mundo voy a estar mejor. Y si no me quedo aquí, ¿qué voy a hacer? Aquel frío invierno cuando el viento me contaba que había una oportunidad. Conocí la soledad. Saqué un pasaje lejos para irme del infierno, para ver si había un lugar. Y esta vez hasta mí a darme calor. ¿Cómo puedo estar aquí? Ayer fue mejor. La tierra que cuida mi piel no sabe ni por qué, pero siempre sigue aquí cuidándome. Nos quedamos dando la vuelta manzana. Acá Elizabeth de Balvanera nos dice: encontrar a una amiga es encontrarse a sí misma en el cuerpo de otra y tener lucidez para reconocerlo. El baile venía de adentro y así se inventaban los moros. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella. Le dijo que si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Y ahora abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos, a los sentidos. So the pound is dropped and the children are created. The